1 y 27, una hora más si nos estás escuchando en redifusión en este jueves 4 de mayo de 2017. A poco más de 48 horas, pues prácticamente 50 horas para el partido más importante del Elche esta temporada y el partido más importante, yo creo, en la carrera de nuestro protagonista. Vicente Parras, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Es el partido más importante de tu carrera? En este momento sí, en este momento sí. Bueno, es que este es el primero que te viene, ¿no? Por eso lo digo, que en este momento sí, en la semana que viene, en la semana siguiente será el más importante. Vicente Parras es el técnico del Elche Club de Fútbol, esto es algo que ya conoce todo el mundo y más en el ámbito futbolístico y deportivo. 41 años, licenciado en Derecho, ¿por qué eres entrenador de fútbol? Pues porque realmente es mi pasión. Hubo un momento en el que tuve que decidir, se me daban las oportunidades, yo veía que iba progresando y tuve que decidir realmente. Y bueno, con la ayuda de la familia también, mi mujer, todo eso, tomamos una decisión y decidimos intentarlo, apostar a todo por este lado, porque no quería llevar las dos cosas a medias tintas y bueno, creo que ha salido bien. No te conozco demasiado, pero fuiste creo que tan valiente como ahora dando el paso que has dado, porque abandonar pues una carrera como es la de Derecho, no abandonar la carrera, sino la posibilidad de ejercer como bueno, abogado. Bueno, nosotros en ese momento teníamos una administración de fincas, todo esto, y la verdad es que nos iba bien, no puedo decir que no, es raro, pero me iba bien. Pero también es verdad que yo sabía que no podía compaginar las dos cosas, no quería estar a medias tintas. Y bueno, sí, fue una decisión valiente porque ya es también en el tema personal, el casa, el sueldo, todo esto es un tema muy delicado. Luego vamos un poquito también con la parcela personal, que yo creo que los aficionados también les gusta conocer pues aspectos un poquito más íntimos del nuevo entrenador del Elche Club de Fútbol. Pero ahora vamos a la molla, ¿no? A lo que verdaderamente interesa. Vicente, ¿cómo te ha acogido la plantilla? ¿Cómo llevas estos primeros entrenamientos? Porque no hay tiempo para mucho. No, la verdad es que no hay tiempo. Realmente el problema que creo que tenemos es el del tiempo. Hay que acertar muy bien con lo que se entrena, con lo que se quiere tocar, con las dos o tres cositas que tenemos que ajustar. Me preguntas por la plantilla me ha acogido con profesionalidad y no son palabras vacías. Cuando uno habla de profesionalidad, espera la máxima atención, el máximo respeto, ¿por qué no? La máxima obediencia, por decirlo así, ¿no? sin imponer nada. Y en estos días lo he tenido reuniones con ellos a nivel grupal, a nivel individual. Todo el mundo me transmite las ganas, la necesidad incluso de salir de ahí por ellos mismos. Y yo creo que la plantilla del primer equipo, yo creo que ahora mismo está a la altura de las circunstancias para poder sacar esto adelante. Decías cuando fuiste presentado el sábado que te preguntamos, lo que le está pasando al Elche es más anímico, es más táctico, es más físico. Ahora que llevas 4 entrenamientos, ¿por dónde dirías que van los tiros? Hay un poco de todo. Lo que yo ya he visto desde dentro y lo que me han trasladado los jugadores también, hay un poco de todo. Ahora mismo el punto está en lo anímico. El rendimiento físico no es todo lo que debería ser porque está muy influenciado por lo anímico y probablemente en los últimos partidos había muchas confusiones, vamos a llamar las confusiones tácticas también, puede ser. Por tanto, ¿en qué estás haciendo más hincapié? ¿En un poco tu labor de psicólogo? Por un lado, hablar con ellos, transmitirle toda la confianza, por supuesto mía, pero también desde el Consejo de Administración, pero confianza en que vamos a trabajar duro y confianza en que vamos a luchar hasta el final para sacarlo. Porque eso es realmente lo que podemos prometer, trabajar hasta el final. Porque todos queremos sacarlo, pero hasta el final es fútbol, ¿no? Uh-huh. Y lo que sí que estamos haciendo todos es trabajar muy duro esta semana para llegar a Mallorca en las mejores condiciones. Sí. ¿Eres consciente de que un resultado en Mallorca, uno u otro, lo puede cambiar todo? Por supuesto, claro que sí. Si nos traemos de Mallorca un resultado positivo, pues se reforzará todo el trabajo de esta semana, por supuesto que sí, la afición mirará también de otra manera. Si no nos lo traemos, que perdiéramos en Mallorca, yo sé que todo se vende como una final, y al final en el fútbol todo es muy extremista, hemos vuelto a perder, otra vez lo hemos vuelto a hacer, hemos vuelto a hablar y tal. Tampoco hay que perder la cabeza. Yo estoy hablando en estos días de que tenemos que saber competir en estas 6 semanas que quedan, y saber competir en estas 6 semanas es afrontar cada partido como una final, pero sabiendo que no es una final, que sí que hay mañana. Que tan importante va a ser luego el partido de Mirandés, ganes o no ganes en Mallorca, porque tampoco va a ser ganar en Mallorca y ya está todo hecho, sino que luego tiene que venir el Mirandés y tienes que ganar también. Entonces, ni se puede tener un punto de euforia si ganas muy alto, ni uno de decepción muy bajo si no lo haces. Con todos los aspectos que estás tocando y tratando de consolidar en tu filosofía y en poco encauzar al equipo en el camino, ¿qué es lo que más te preocupa en estos momentos? Mi preocupación ahora no va tanto. Hemos hecho muchas correcciones, bueno, muchas aportaciones, porque cada uno tiene una idea del fútbol, muchas aportaciones en el tema de fase defensiva, sobre todo, tanto grupal como individual. También un poco a demanda de los jugadores, porque si ellos eran conscientes también que recibiendo 54 goles es muy difícil estar más arriba. Entonces, por ahí no hacía falta ni que yo les convenciera de nada, ellos ya lo sabían. Mi mayor preocupación, sinceramente, ahora mismo, es que el sábado el fútbol no llegue a fluir, porque estamos muy pensando mucho en las cosas, en cómo tengo que hacerlo, en cómo tengo que dejar de hacerlo, en si tengo que estar... Yo he intentado cambiar dos o tres cositas, como te digo, de aspectos más que nada defensivos, pero luego el jugador se tiene que soltar. Luego al final lo que vale es en el terreno de juego, ellos al final están ahí, tienen que sacar todo esto que a mí me están demostrando, tienen que sacarlo en el terreno de juego. Pero tú has sido futbolista y sobre todo entrenador y sabes que en estos momentos el jugador está agarrotado, la pelota mucho. Quema. Uh-huh. ¿Cómo en cuatro días se puede soltar un futbolista? Es difícil. Yo imagino que los primeros minutos allí, sobre todo, vamos a salir un poquito atenazados todavía. La verdad es que sí, no nos vamos a engañar, ojalá fuera que no, pero yo creo que sí. Y a partir de ser prácticos en esos minutos es cuando tienen que aparecer los jugadores. Lo estamos hablando todos los días, tienen que aparecer los jugadores, tienen que quedarse el balón. Que no piensen en el más allá, si vamos a ganar o no vamos a ganar, sino en que si me viene un balón me lo tengo que quedar, lo tengo que hacer bueno, tengo que progresar, tengo que llegar al área. Yo siempre hablo de centrarte en las pequeñas cositas y que muchas de esas pequeñas cositas te den los grandes resultados. Uh-huh. ¿Y qué Elche vamos a ver? Porque me imagino que, uh-huh, aunque quieres implantar tu filosofía, experimentos, no es momento de experimentos en tan poco tiempo. Ni implantar mi filosofía, eso lleva un proceso, claro, de trabajo y una pretemporada y un traer jugadores que se adecúan a lo que tú quieres también. Todo eso hay que medirlo muy bien ahora. Es que ahora no se puede hacer muchas grandes cosas. Nosotros ahora estamos trabajando, como te digo antes, en corregir errores de bloque defensivo, que no seamos, por decirlo así, tan permeables con los rivales, y luego en mejorar sobre todo las disputas individuales. Por ahí, a partir de ahí, aprovechar en fase ofensiva todo aquello que este equipo ya ha hecho bien, sobre todo en la parte buena, en la primera parte de la temporada, y lo que hacía, buena circulación de balón, la calidad individual de los jugadores, que yo creo que eso lo tenemos. Sí que es verdad que yo creo que tenemos que ser un poquito más verticales, sobre todo si el rival nos deja espacio, y con ello llegar y que se generen muchas situaciones en el área rival. ¿Habrá cierta revolución de nombres, de futbolistas, en relación al último once? Tengo que darle todavía una vuelta al tema. Más que por nombres, lo que estoy buscando es los que, digamos, están llegando, están cogiendo ya la idea que yo quiero, ¿no? Porque compromiso, todo el mundo tiene compromiso, pero ahora mismo estamos hablando de tener equilibrio. Y yo lo que busco para este primer partido, sobre todo, es mucho equilibrio. Un factor importante, aparte del anímico y el táctico, es el físico. ¿Cómo has visto físicamente al equipo? Porque a ti te gusta que tus equipos lleguen muy bien al final de las temporadas. Pues físicamente han llegado muy influenciados por el aspecto anímico también. Hay un dato objetivo que a mí me dieron el otro día, probado físico, que habíamos corrido lo mismo que el Almería, pero entonces lo habíamos corrido mal, obviamente. Lo habíamos corrido mal probablemente por la ansiedad, por las ganas de hacer muchas cosas, por no saber muy bien si tenemos que ir o no tenemos que ir. A mí físicamente, pues sí que es verdad que me gustaría que el equipo estuviera de otra manera, que pudiéramos ir más arriba a presionar, que pudiéramos replegar mayor velocidad, las basculaciones, todo eso se hiciera más rápido. Pero bueno, si no podemos ir más rápido, lo haremos más lento, pero ese más lento será nuestro 100%, eso sí que lo tengo claro. ¿Dos delanteros o tribote? Porque creo que a ti te gusta con dos delanteros, 4-4-2 de salida. Al final, sea como sea, tiene que haber mucho trabajo en el centro del campo, ¿no? Esa parcela central es la que tiene que decantar que el juego vaya hacia una banda, hacia una área o hacia la otra área. Tenemos que contener para que no llegue a nuestra área y luego tenemos que ser capaces de volcar hacia la otra área. Hay varias opciones ahí y todavía las estamos valorando. Pero en el centro del campo, que es, yo creo que todos coincidimos, la sala de máquinas, no tienes mucho donde elegir. Si no llegan Dorca, Fabián y, por supuesto, Mandy no puede ser, etcétera, etcétera. O sea, tienes a Alex, tienes a Pelayo, Caballero, no sé si me dejo alguno. O no quieres dar ninguna pista a nadie. O recuperas a alguien. No, a ver, yo ya lo comenté ayer también. Fabián esta semana no ha podido pisar el campo, sí que verdad, está trabajando con los readaptadores, el chico está haciendo un esfuerzo tremendo, porque aunque es muy jovencito, pero sabe la situación en la que estamos también. Creo que no va a llegar para esta semana porque no ha entrenado con el grupo. Dorca se resintió ayer y hoy no ha pisado el campo tampoco, mucho me temo que mañana no lo va a pisar tampoco, entonces con ellos dos creo que no voy a poder contar. A partir de ahí tú has marcado las variables. Puedo ser cualquiera de los tres que han nombrado, cualquiera de ellos dos más dos puntas arriba, cualquiera de los dos más un media punta y un punta arriba. hay varias opciones ahí que hasta el último momento... Yo la tengo clara ahora mismo, no te voy a engañar. O sea, ya tienes el 11. No, no tengo el 11, pero tengo el 9 y medio, también te lo digo. Pero hay en algunas posiciones que hay competencia y a mí me gusta esa competencia, entonces no la voy a desvelar ahora. Pero por las propias bajas de las que estamos hablando, también sabemos que hay otras posiciones que más o menos están cogidas. Sí que te puedo decir que tengo ese 8 y medio, 9 de jugadores, pero el 11 en la cabeza lo llevo. Te pregunto por un nombre propio que hasta hace 2 meses era un cañón y últimamente ya ni en el 11 titular, Pablo Hervías. ¿Cómo está? ¿Cómo lo has visto? ¿Has hablado con él? Sí, no he tenido la oportunidad todavía de entrevistarme con él personalmente, lo he visto dentro del 11. Yo creo que es uno de los que se ha visto un poco más afectado por toda esta vorágine, porque él es de un perfil sobre todo ofensivo, de que le llegue mucho balón arriba, de poder encarar, y en los últimos partidos pues el equipo yo creo que andaba un poquito confundido, no sabía si defender, si atacar, y se ha visto un poco en toda esa vorágine, sí. El nuevo entrenador del Elche ve al Elche salvado a final de temporada, ¿o esto es muy fácil lanzar la pregunta y responder es más difícil? No, para mí responder no es difícil, pero también es verdad que no es momento de hablar, y este es un mensaje que no es mío, que a mí me lo trasladaron los propios jugadores, ¿no? Aquí podemos estar hablando toda la vida si queremos, y yo puedo hablar con ellos, pero al final hay que salir al campo y demostrarlo, y todo lo que hablamos, todo lo que hacemos y todo lo que trabajamos, salir y demostrarlo. Yo, por supuesto, que creo que en la salvación. Yo no acepto el cargo de la irresponsabilidad, de que, bueno, como me dan la oportunidad, lo cojo, me tiro al agua, como dice aquel, y para adelante, sino desde mi responsabilidad, de que firmemente creo que con mis conocimientos y con la plantilla que tenemos, podemos sacarlo adelante. Hay que superar adversidades, porque como tú dices, bueno, la recaída de Dorca, Pellegrín que no acaba de recuperarse, el contratiempo de Fabián que parecía que ya estaba, pero no está. Pero voy a seguir pensando lo mismo que he pensado siempre, y tú me has visto en mi rueda de prensa, que claro que echo de menos a los jugadores importantes, pero me centro en lo que tengo. Intento sacarle el máximo rendimiento a lo que tengo, hacer las correcciones apropiadas y luego que ellos en el terreno de juego lo demuestren. De tu convencimiento, confianza y determinación, yo no dudo. ¿Tú ahora tienes alguna duda en estos 4 días que llevas? Porque al final... el fútbol es de los futbolistas y son ellos los que tienen que sacar esto adelante. Y ya hemos quemado el cartucho del revulsivo que eres tú. ¿Confías en que ellos, que han demostrado hasta hace un mes y medio que tienen fútbol, que tienen posibilidades de estar mucho más arriba, ¿confías, tanteas que este equipo nos va a sacar de esta? Sí, yo creo que sí, firmemente. Toda la duda que tenemos ahora es que se vea en el terreno de juego. Pero es que incluso ellos también lo tienen, los jugadores, pero está en sus manos. Yo hablaremos de aquí al sábado un par de veces más al menos, y el mensaje que les trasladaré será en ese sentido, en que ya hemos metido soluciones a los problemas que teníamos, que ellos están aceptando muy bien las soluciones que yo estoy planteando y me lo están diciendo cara a cara. Mister, nos gusta lo que nos planteas, ahora hay que hacerlo en el terreno de juego. Y en el terreno de juego están ellos. Al final, pero es que además el fútbol es de los futbolistas. Yo... no es que lo diga ahora aquí, tú me conoces también, sí. Y sabes que yo siempre, a mí me gusta permanecer en un segundo plano, yo trabajo para que ellos rindan al máximo posible. El Mallorca, para ellos es una finalísima. Es cierto que tras la victoria frente al Sevilla Atlético, yo creo que se agarran a esta última bala, ¿no? Ganar al Elche es ponerse a 3 puntos, cuando hace 4 días estaban a 8. Eres consciente de que ellos van a salir a por todas, ¿no? Sí, probablemente vamos a Mallorca en el peor momento de los últimos 2 meses. El peor momento para nosotros para ir allí, no ya solo por nosotros, sino por el estado anímico en el que se encuentran ellos. Al final, la semana pasada parece que han encontrado la tecla, sobre todo en la parte de arriba, con mucha movilidad, con mucha velocidad. Pero yo estoy seguro también que si nosotros nos plantamos allí en los primeros minutos y ellos ven que no somos un equipo que nos vayamos a meter atrás, sino que les vamos a esperar bien plantados en mitad de terreno de juego, fuerte, cerrando donde tenemos que cerrar, apretando donde tenemos que apretar, y cuando tengamos el balón somos valientes, y ellos también tienen sus complicaciones en la parte de atrás y nosotros ya las hemos visto y sabemos por dónde queremos ir. Si en esos primeros 10-15 minutos nos mantenemos firmes y aparecemos donde tenemos que aparecer y generamos situaciones que le generan incertidumbre a ellos, cuidado, que llenar el estadio también tiene una cara B. Que si todo va bien, todo es muy bonito, pero como se les compliquen las cosas, igual la responsabilidad también les pesa. El Elche tiene 3 partidos en casa. ¿Piensas que vais a poder voltear esa angustia que supone jugar aquí en el estadio? Porque puede ser clave esos 9 puntos. Hombre, de 18 que quedan, 9 es la mitad, o sea que, y 9 con 42 que llevamos, nos metemos en 51, difícil sería descender con 51, vamos a ver qué. Sí que es verdad que el equipo en los últimos partidos ahora le ha podido un poquito el tema de jugar en casa, ¿no? En casa, en los últimos partidos, lo que había era como... Yo, desde fuera, desde allí mismo en la grada, lo que veía era como mucha decepción, ¿no? Como mucho, incluso, resignación. Una resignación que yo quiero que entienda la gente que al final no estamos jugando todos mucho, ¿no? Porque más allá de lo que hayamos pasado, si al final bajamos a segunda B, luego no hay vuelta atrás. Luego no vale el decir dentro de unos meses... Teníamos que haber apretado. El momento de apretar es ahora. El momento de estar con el equipo es ahora. Que yo creo que la afición se porta, en el sentido de que se porta bien, de que aguanta todo el partido, ¿no? De que no hay grandes pitadas. Uh-huh. Pero a veces la resignación también es dolorosa, ¿no? El jugador también lo nota en el terreno de juego. ¿Prefieres, o sea, conforme está el calendario? La verdad es que es un calendario duro, porque todos los partidos, los seis, a día de hoy todos están jugando o playoff de ascenso o permanencia. Pero yo creo que es un calendario, en relación a otros rivales, para mí ideal. Lo era ideal si se hubiera ganado la Almería, porque ahora seguramente tú no estarías aquí y estaríamos a 6 puntos del descenso. Pero sigue siéndolo, porque tienes a los dos últimos. Estos dos partidos son los dos últimos. Y los últimos 3 partidos es que tienes a Getafe, tienes a Oviedo, tienes a Cádiz. Yo no sé si tú eres de los entrenadores que, si te dan a elegir, prefieres jugártela con los de abajo que no con los de arriba, ¿no? A ver, al final, es que nosotros también empezamos a ser de los equipos que estamos abajo, ¿eh? No nos confundamos, tampoco hay tanta diferencia, ¿no? Está claro que los equipos que estamos más en la parte de abajo será porque hacemos algo peor que los que están arriba. Entonces, si me tengo que enfrentar, prefiero enfrentarme con uno de los de abajo. Pero todo eso también es muy relativo, porque estamos hablando ahora del momento en el que llegamos nosotros a Mallorca, que ellos están en un momento, vamos a decirlo, mejor que nosotros, hasta la fecha, ¿no? Han llegado mejor. Pero no sabemos cómo van a llegar aquí Oviedo, cómo va a llegar Cádiz. Si ellos a lo mejor ya tienen segura su puesto de playoff y están guardando, esperando para playoff, si están recuperando lesionados, si tienen sancionados que quieren cuidar. Todo eso no se sabe. Por eso, especular, yo prefiero centrarme más en partido del Mallorca. Bueno, que el Mallorca está mejor que el Elche será anímicamente, porque clasificatoriamente ya quisieran ellos, por supuesto, tener 6 puntos más, ¿eh? Claro, claro, a eso es a lo que me refiero. Es que también nosotros aquí... La situación ha sido la que es, la institución del técnico, el nuevo técnico, llevamos una serie de partidos ahí que no sacamos los resultados, pero al final estamos un puesto por arriba del descenso. Y no solo eso, es que la clasificación está muy igualada. Un punto te pone por arriba de 2 equipos, 3 puntos te pone arriba de 4 equipos prácticamente, y ya mira la cosa de otra forma. ¿En qué puntuación crees que va a estar la salvación? Hay muchos cruces al final de temporada, entonces es muy difícil determinarlo. Yo creo que vamos a tener que llegar a los 50, ¿eh? Me parece a mí. El año pasado, a estas alturas, el descenso se marcaba en 2 puntos menos que en la actualidad. Uh-huh. Y hicieron falta 48 para salvarse. Es decir, que si sigue esta inercia harían falta 2 puntos más. Claro. 50. Lo que pasa es que si hay, efectivamente, hay tantos cruces que igual entre ellos se quitan puntos. Uh-huh. Ahí va a estar. Va a estar ahí. ¿Qué se juega Vicente Parras como persona y como entrenador en esta oportunidad que te han dado? Bueno, realmente es que no me planteo lo que... Es que es así, es que es lo que siento, te lo digo como lo siento, ¿eh? Realmente es que no me planteo lo que me juego yo o lo que me dejo de jugar. Yo estoy repitiendo estos días que esto no va de mí, esto va de los futbolistas y va del Elche Club de Fútbol lo primero y después de los futbolistas que son los protagonistas, ¿no? Yo lo que sí que no quería era en mi casa, quedarme en mi casa de brazos cruzados, porque me considero entrenador y te lo digo desde la responsabilidad. Desde el estar ahí, y bueno, y si viene otro entrenador y lo salva, perfecto, pero si viene otro entrenador y lo baja y yo me quedo en mi casa con los brazos cruzados, eso al igual no me lo perdono. Y yo creo que yo estaba en una posición cómoda y fácil de decir, a ver qué pasa. Porque si el equipo baja a segunda B, si el club desaparece, pues mira, ninguno estamos aquí, pero en segunda B a lo mejor tengo más opciones de ser yo el entrenador. Yo podía haber tenido también ese pensamiento, pero eso nunca pasó por mi cabeza. Por mi cabeza pasó, si al final me lo ofrecen, no lo voy a dudar. ¿Y si salvas al equipo no piensas que te van a ofrecer continuar? Es que no lo pienso. Es que no, realmente. Yo creo que tanto el Consejo de Administración con el presidente como yo hemos sido muy francos en ese sentido. Y yo nunca le he pedido, ni ellos tampoco me han engañado, entenderme la palabra, ¿no? O me han puesto el caramelo de, y el año que viene... No, es que no nos interesa eso en este momento a ninguno. Lo que queremos ahora mismo es estos 6 partidos, que la cosa salga bien y el año que viene en segunda división, que sea lo que tenga que ser. Te digo porque he oído comentarios de todo tipo, de que si sale bien, pues evidentemente... tú ganas enteros en tu carrera, ganas mucha fuerza. Si sale mal, puedes poner el punto y final a tu carrera, que me parece una exageración, porque además tú heredas una situación tremenda. Entonces, ni tú has hecho el equipo, ni te lo han hecho tu imagen y semejanza, ni has hecho pretemporada. Tú coges lo que hay e intentas poner lo mejor posible. Yo no soy tan extremista en ninguno de los dos sentidos, ¿eh? Ni si al final sale bien la cosa, no creo ni que simplemente porque haya salido bien la cosa yo ya me merezca ser el entrenador el año que viene, porque hay muchas más cosas que valorar, hay muchos factores que valorar y demás, y el otro extremo tampoco lo contemplo. Yo creo que lo que he sido ahora mismo, he sido valiente y hay un toro y me he puesto a cogerlo por los cuernos desde el convencimiento de que puedo hacerlo. ¿No te lo pensaste cuando te lo dijeron? ¿Le diste vueltas? No, lo tenía claro. A ver, yo creo que he sido muy respetuoso desde mi posición de entrenador del filial, siempre. Nunca ha habido un contacto previo ni nadie me ha dicho, oye, que si esto pasa vas a ir tú. Pero uno en su casa sí que le da vueltas y dice, ¿lo coges? ¿No lo coges? Y yo siempre lo he tenido claro, lo cojo. Porque uno trabaja los años que tú llevas desde la cantera, la base y tal, pensando en esta oportunidad, ¿no? A ver, no pensando en esta oportunidad, sino pensando en progresar en su profesión, ¿no? Y progresar en sus profesiones y subiendo escalones, ¿no? Yo cuando me quedo el año pasado, yo tengo una opción clara de ir a segunda B, yo me quedo en el filial, pero me quedo en el filial para orgulloso de ser entrenador del filial, para subirlo a segunda B, bueno, para promocionar, para ver si podíamos subir, no esperando esta oportunidad. Yo no he utilizado nunca, y eso lo tengo muy claro, el filial, como a ver si un día me suben. No, eso, yo realmente pensaba que iba a tener que salir de aquí, hacer una carrera por fuera y probablemente luego volver al primer equipo si la cosa iba bien. Para los que no te conozcan o te conozcan poco, ¿qué ha hecho Vicente Parras hasta ahora, para llegar hasta aquí, hasta este día, siendo primer entrenador del Elche? ¿Qué he hecho? Sí. Bueno, yo, como te decía antes, soy un apasionado del fútbol, ¿no? No he sido jugador profesional, pero bueno, cuando yo ya jugaba, mis compañeros siempre decían, yo era un entrenador ya dentro del terreno de juego, ¿no? Desde entrenado en las bases, en todas las categorías prácticamente, me dieron la oportunidad de venir al Elche, hicimos una gran temporada en el Juvenil B, luego subimos el Juvenil A, lo subimos de Liga Nacional a División de Honor, di el salto a trabajar con Vicente Mir en Tercera División, esa temporada subimos a Segunda B, una primera temporada en Segunda B espectacular, un punto del descenso, de la promoción de ascenso. La siguiente, las cosas se fueron torciendo poco a poco y lo pagamos. Y me encontré una situación, salvando las distancias, pero muy similar, el año pasado, en el que estaba el filial por hacer, se quedó como se quedó la situación, me dijeron, ¿qué, te atreves? Sí, deprisa y corriendo, porque había ya un entrenador pactado y tal. Fue una situación todavía un poco más rocambolesca, ¿no? Porque había un entrenador, lo dejó, había un equipo a medio hacer, la liga empezaba una semana. ¿Lo coges o qué? Pues claro que lo cojo para adelante. Nos quedamos a un gol del ascenso, metimos 90 goles y nos quedamos a un gol del ascenso. Y bueno, este año lo que te comentaba, ¿no? Yo me quedé en el filial, que he trabajado muy a gusto ahí, y ahora estábamos en una dinámica yo creo que muy buena y muy cerquita, y bueno, vamos a ver qué pasa todavía con el filial. Impresionante, 8 victorias consecutivas, ¿eh? 8 consecutivas, creo que son 9 de 10. Y lo más impresionante de todo, lo que yo destaco, es el valor humano y la calidad de esa plantilla, que ante la posibilidad de dejarse ir, bajar los brazos y decir, bueno, nadie nos va a pedir que promocionemos, estamos en el puesto 10, ahí estamos cómodos, vamos a cobrar a final de mes y ya está, pues la plantilla, nos miramos a la cara y dijimos, no estamos aquí para esto. No van a hablar de nosotros, de vosotros como jugadores no van a venir a veros si estamos en el puesto 10. Nos pusimos el mono de trabajo, cambiamos algunas cosas que teníamos que cambiar, porque es verdad, incorporamos jugadores que teníamos que incorporar. Fuimos ganando y no lo fuimos creyendo, porque al final el trabajo lo que lo refuerzan son los resultados, tampoco lo vamos a olvidar, ¿eh? Algo tendrá que ver el entrenador para una racha tan impresionante, eso no es por arte de Birli Birloque. Yo creo que somos un equipo en lo bueno y en lo malo también, ¿no? Yo pongo mi granito de arena, intento sobre todo aportar las soluciones al jugador, sobre todo reducir el nivel de incertidumbre de lo que él se puede encontrar en el terreno de juego, ¿no? Luego el que tiene que gestionar la información y el que tiene que tomar las decisiones son ellos, porque el foco lo tienen ellos en el terreno de juego. ¿Qué entrenador le gusta a Vicente Parras? ¿En cuál te fijas? ¿Cuál es tu modelo? Yo me he fijado mucho en el Borussia Dortmund de Jürgen Klopp, el de hace unas temporadas. A mí me gusta ese estilo de juego, un estilo de juego que tiene que tener un alto nivel físico, un estilo de juego donde hay mucha presión tras pérdida, un estilo de juego donde hay un bloque compacto, donde la gente trabaja cerca del balón para recuperar el balón. Cuando recuperas el balón a base del toque y la verticalidad, te plantas rápido en el área rival. Creo que es un fútbol muy vistoso para el espectador. he comprobado que al jugador, cuando el jugador está fuerte y se siente ganador, le encanta, porque la verdad es que los jugadores disfrutan el terreno del juego. Cuando gana siempre disfruta, eso también es verdad. Y en esa línea es un poco en la que me muevo. El Celta de Berizzo también me parece que está, tiene unas soluciones tácticas, tanto en defensa como luego en ataque, que me parece que son espectaculares, y un poquito en esa línea. Lo que pasa es que para esa línea, lo que tú decías también al principio de la entrevista, físicamente el equipo tiene que estar muy bien trabajado. Bueno, ya, pero ahora nos tenemos que adaptar a otra cosa. Yo creo que sí que tenemos velocidad arriba, y creo que los equipos nos temen esa velocidad y esa calidad que tenemos arriba, y yo creo que vamos a ser capaces de conseguir sacarle rendimiento a eso. ¿Cuál es el mejor jugador que has visto desde que tienes uso de razón? Si me vale también a través de la televisión. ¿Te vale todo? Todo, para mí el mejor que he visto es Maradona. Para mí. Ahora ahí está la comparativa entre Messi y Maradona. Y yo creo que Messi es el mejor de su generación, el mejor de esta era. Creo que lo que hace Cristiano Ronaldo tiene un mérito enorme, porque está compitiendo de tú a tú y le mira a los ojos al mejor de esta era, con lo cual tiene un mérito enorme. Pero yo creo que lo que hizo Maradona en un club como el Nápoles no lo ha hecho Messi. Y luego llevar a la Argentina como la llevó, no lo ha hecho él. Y yo me quedo con él. ¿Qué haces cuando no entrenas, cuando no piensas en fútbol? Si es que hay algún momento que no pienses en fútbol. Esta semana no hago otra cosa que pensar en fútbol, la verdad. No, yo soy una persona muy tranquila. Cuando no pienso en fútbol estoy con la familia, salimos ahí a la Juve a tomar algo. Estoy en casa y algún día me echo un rato una play con el nano. A mí no me gusta mucho jugar a la play, pero como a él le gusta, pues yo juego con él y ya está. No, yo soy una persona muy de casa, no mucho más. ¿Y qué te dicen ahora tus amistades, tus amigos, tus familiares? Bueno, pues ellos sí que tienen una mezcla un poco entre miedo y orgullo, ¿no? No nos vamos a engañar. Yo les digo a todos que estén tranquilos, y ellos desde siempre me ven y dicen, es que gestionas estas situaciones de una forma que no se lo pueden creer, ¿no? Pero ellos sí que me conocen y sí que saben que yo estoy preparado y que estoy capacitado para mantener la tranquilidad, para transmitir serenidad, confianza. Y yo sé que toda esta gente, lo que es mi gente de verdad, está más allá de que pues ahora hay mucha gente que te, ¿no? Yo agradezco todo, me siento muy reforzado, ¿no? Estos días estoy recibiendo muchos mensajes que me hacen sentir muy reforzado, y vamos a trabajar para ellos también. Pues a mí, dentro de lo que nos conocemos, más bien poco, aunque son muchos años siguiendo tu trayectoria, pero me pareces una persona con las ideas muy claras, un motivador nato, y que no has dudado en dar un paso que otro igual se lo hubiera pensado bastante. Es una situación bastante difícil. Podríamos decir que en tus manos y la de tus ayudantes está el futuro deportivo e institucional, porque lo uno lleva a lo otro. La situación institucional, con esa aprobación del convenio de acreedores, va a depender mucho de dónde esté el año que viene la primera plantilla, y yo creo que este paso al frente que has dado es digno de aplauso, de mención, y que te deseamos toda la suerte, de verdad, Vicente. Tu suerte, ya te lo habrán dicho muchos, es la de todos. Sí, esa es la frase de esta semana. O sea, tu suerte es la del Elche y la de toda la afición, ¿no? Soy plenamente consciente de ello también, como te he dicho antes, ¿no? Yo os agradezco a todos el esfuerzo que estáis haciendo todos y el respaldo que me estáis dando, porque es necesario, ¿eh? El Elche es un motor económico muy importante dentro de esta ciudad también, no hay que olvidarlo. Es un motor emocional. Los lunes no son los mismos cuando el Elche gana. Y ahora es el momento de que entre todos pongamos nuestro granito de arena, y ya habrá tiempo de ver qué es lo que ha pasado y qué podemos mejorar. Que aciertes, que salvéis al equipo, y de verdad que deseamos muchísima suerte. Lo sé, muchas gracias. Gracias a Vicente Parras, el entrenador del Elche Club de Fútbol, que tiene esa primera final el próximo sábado a partir de las 4, desde las 3 y media. Te lo contaremos aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Tienda especializada en vestidos de novia, equipación deportiva, uniformes escolares, trajes regionales y disfraces de época, dígame. A veces cuesta decidirse. Si tú también lo quieres todo, todo, tienes un Skoda Fabia Light con aire acondicionado, Bluetooth, pantalla táctil, llantas de aleación y 5 puertas por solo 9.000 euros. Ven a por el tuyo a Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. Para los que son sencillos de espíritu y no creen en la abundancia ni lo material, una de nuestras clientas quiere deciros algo. Ah, pues a mí me encanta tenerlo todo. Porque cuando puedes tenerlo todo, lo quieres. Nueva gama Fiat Tipo desde 10.600 euros con 4 años de garantía. Nuevos Fiat Tipo Sedán, 5 puertas o Station Wagon. Todo lo que buscas en un gran coche por muy poco. Tu concesionario Fiat es Esquei Automóviles. En Elche, calle Sor José Falcorta 37. Y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Limpiezas Agulló, tu empresa de servicios en Elche. Además de ocuparse de tu empresa y comunidad, te ofrece también el servicio de limpieza por horas para tu hogar. Infórmate sin compromiso en www.limpiezasagulló.com o en el 96-664-0202. Este sábado, a partir de las 3:30, en Teleelche Radio Marca, Marcador. Vive el partido Mallorca-Elche en el 101.4 FM. Dirige Paco Gómez, patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Bersenera, Construcciones Hortelano Hijos, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Premium Sport Café, Domo Segur, Talleres Enrique Manzano, Food Coach 10, Autosuspensión Eduardo, Limpiezas Agulló, La Osa Jardineros, Ipo Networks Internet y Telefonía y Material Escano. Recuerda este sábado a las 3:30, Marcador. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Talleres Hermanos Bri, los especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche, Parque Empresarial. Bueno, pues nos vamos quedando sin tiempo tras la entrevista con Vicente Parra. Sé que mañana dará la lista de expedicionario. Recordamos, pues ha dejado claro que va a tener 8 bajas a las 6 que ya tenía, de Edu Albácar, de Armando, Matilla, Pellegrín, Mandy y Eldin. Pues hay que sumar a Fabián y a Dorca, que salvo sorpresa monumental, mañana no se subirá al avión. Y bueno, pues estamos hablando de que son 8 bajas muy importantes, la gran mayoría de ellos centrocampistas. ¿Qué cambios puede introducir? Pues en defensa tendrá que decidirse por el acompañante de Túñez, o bien José Ángel o bien Josete. En el centro del campo, con Álex Fernández, si juega con un 4-4-2, pues sería Pelayo, y arriba metería Guillermo con Nino. En las bandas Borja Valle, Hervías o Pedro. Si juega con el tribote, con el 4-2-3-1, pues ahí tendría a Caballero con Álex Fernández, por delante Pelayo. Y en las bandas, para mí, yo creo que va a volver Hervías, y el otro podría ser, yo creo que claramente, Borja Valle. No es que me quiera cargar a Pedro, digo que por la verticalidad que busca y por la rapidez que busca, desde luego Borja y Hervías en ese sentido están por delante de Pedro, y arriba Nino, aunque veremos mañana qué decide el técnico, aunque no sabremos la alineación, me imagino que hasta hora y media antes del partido. Lo dejamos aquí, como siempre ha sido un placer, gracias como siempre por elegirnos y mañana volvemos a partir de la 1:20. Que paséis feliz tarde, hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.